Yeah. De la abundancia del corazón habla la boca. No se puede engañar a Dios con falsa humildad. El que busca la verdad la encontrará. Basura en el audio, demonio con sonido armónico. En este siglo que atrapó a los niños y también los adultos en un mensaje inmundo. Y a la juventud corrompe, no están acorde con la palabra del hijo del hombre, crean cáncer. Su mundo es una cárcel, junto a ellos comparten los que disfrutan sus canciones. Inmundas acciones, le escribo al joven para que reaccione con mi rima como electrochoque. Antes de que choquen, están muertas. Como jaseca sus letras, como animal putrefacto que desprende un aroma que apesta infecta. Séptimo guerrero profeta. Sobre este instrumental de congestionando la atmósfera, al que tengo oído que oiga. Jóvenes consumen video, audio, que su efecto es como droga. Prisioneros de la moda por causa de algún artista. Escucha hablar a Satán y es otro que esté en mi lista. Observo como ángel el mundo conquista. Los corazones con mensajes subliminales en canciones. Los deseos de la carne fluyen en instrumentales. Solo el bañado en la sangre será libre de los males. Música banal, contaminación audiovisual. Gérmenes del mal que transitan en la melodía. Pocos pueden captar, suena normal a tu pensar. Te hacen gozar, bailar, pero en el cielo causan furia. Música banal, contaminación audiovisual. Gérmenes del mal que transitan en la melodía. Pocos pueden captar, suena normal a tu pensar. Te hacen gozar, bailar, pero en el cielo causan furia. Lujos, lujuria, desnuda o semidesnuda. Mujer que vende su figura en un video ministra. Se ve el respeto por el cuerpo que allá está playas nudistas. Fornicar y beber es el hobby de muchos artistas. Conducta que conduce a la locura al terminar la historia. El final es sepultura, orgías, dramas, intoxican a muchos panas. Jesucristo te ama, ven, libérate de la atadura de un final triste y de amargura. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Porque hay que ganar el hombre con tener el mundo y perder su alma. Falta tu paso del mal antes que seas cenizas. La música del cielo va en marcha, voy con el hacha, tu fauna. Deshice la sombra, cada paso tu tumba. Prendí la antorcha del fuego que derrame esta lluvia del alma. Con calma, Cristo te puede salvar, destrozo tu altar. Reprendo hasta el alba tus ruinas, no hay fórmula. Rechazo la música popular que traiciona. Me quieres dañar, dormir o hacerme callar. Veo a todo un pueblo que a la muerte se marcha. Abundancia de corrupción, ignorancia. Lo que hoy vende, mañana te hará llorar. No me hables de rebeldía si nunca has estado en desgracia. La puerta ancha te ata, pero puede ser tarde para escapar. Le aconsejo al ser humano que no escuche basura. Argumentos del infierno, al final lamentos. El mal de tu alma el dueño. 666 el sello, crees que es un juego. Pero si no aceptas a Cristo es peor que tu libertinaje. Te haga hundir en fango. Le dedico este tema al artista, al que escucha y al que mensajes subliminales está grabando. Mi lucha no es contra ustedes, sino contra el mismo diablo. Declaro bendición hacia el pueblo santo. Y recuerden que todos un día ante el Altísimo seremos juzgados. Música banal, contaminación audiovisual. Gérmenes del mal que transitan en la melodía. Pocos pueden captar, suena normal a tu pensar. Te hacen gozar, bailar, pero en el cielo causan furia. Música banal, contaminación audiovisual. Gérmenes del mal que transitan en la melodía. Pocos pueden captar, suena normal a tu pensar. Te hacen gozar, bailar, pero en el cielo causan furia. Yeah, Ejército de Sion, Peña Atalaya, séptimo guerrero profeta. Llévate misericordia de lo que usan los dones para contaminar la atmósfera. Yeah, sí, yeah.